Martes 17 de marzo, ni demasiado ni muy poco. En el texto de Proverbios capítulo 30, versos 7 al 9, contiene la única oración en el libro de Proverbios. No es por azar que este pedido siga inmediatamente a la afirmación de Dios como el gran creador, Proverbios capítulo 30, verso 4, y a la promesa de su fidelidad, verso 5. Escucha Proverbios capítulo 30, versos 7 al 9. ¿Por qué alguien preguntaría estas cosas? Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Antes de que pidamos algo a Dios, es importante asegurarnos de que nuestra relación con Él sea sólida. Si estamos mintiendo, estamos actuando como si Dios, que conoce todas las cosas, ni siquiera existiera. Por esto, la confesión de nuestro pecado es un prerrequisito para el perdón. Primera de Juan capítulo 1, verso 9. No podemos hacer trampa a Dios. Él nos ve exactamente como somos. Al orar, el dramático gesto de postrarnos, echados sobre el polvo como muertos. Lamentaciones capítulo 3, verso 29, revela no solo nuestra reverencia y humildad, sino además muestra que percibimos nuestra desnudez espiritual ante Él. En Proverbios capítulo 30, verso 8, el escritor pide a Dios que no le dé ni pobreza ni riqueza. La primera vez que el verbo dar se usa en la Biblia en relación con los seres humanos, refiere al don que Dios les dio de la comida. Génesis capítulo 1, verso 29. Por esto, en muchas culturas, el alimento se asocia tradicionalmente con la oración. Esta necesidad básica que nos hace tan dependientes del Dios de la creación pone la experiencia de la oración en el centro de nuestra supervivencia. Los dos pedidos no buscan solo el equilibrio en el carácter humano, convergen en una meta, la gloria de Dios. Si tenemos muy poco, robamos e insultamos a Dios. Si tenemos demasiado, no sentimos la necesidad de Dios y podemos hasta negar su existencia. Sin embargo, es digno de notar que sólo la última situación puede llevarnos a descontentarnos de Dios. Lo primero probablemente nos mantendrá en contacto con Él. El Padre Nuestro presenta las mismas dos preocupaciones. 1. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo capítulo 6, verso 11. Atiende nuestras necesidades y nada más. Y 2. No nos metas en tentación. Mateo capítulo 6, verso 13. Se ocupa de nuestras necesidades y mucho más que eso. Piensa en cuán dependiente eres de Dios. ¿Cómo el recordar este hecho puede ayudarte a crecer en la fe? ¿Qué peligros aparecen cuando olvidamos esta dependencia?